Bueno, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Yo soy Iván Femaz La Mole y están en Qué Machín. Me da mucho gusto saludar a toda la banda que siempre está checando mis blogs meados. Hombre, ahí le ponen like en YouTube y también es like, ¿no? Es mamada de YouTube y Facebook y de todo. Les agradezco también que me sigan en Twitter, @lamolechida. Y el Facebook Soy La Mole Chida. Quédense aquí porque hoy voy a hablar de un tema que nos puede doler tanto a mujeres como a hombres. Voy a hablar de los penes de los kenianos. No va a doler de esa forma. Les voy a platicar acerca de la traición. Yo creo que los amigos traicioneros, pues no son amigos, pero podríamos llamarlos los amigos traicioneros, ¿no? Los amigos traicioneros puede ser desde una mínima cosa, a lo mejor de que se cambie de equipo de fútbol, como... Hay cabrones que te bajan hasta la vieja. ¿Quién no ha tenido un amigo traicionero? ¿Quién no ha pasado ese amigo y llega a pasar de que... No, hombre, compadre, pues... Me gusta esta morra y me gustaría... Pues que me llevaras, tú que traes carro, me llevaras a verla. El amigo traicionero típico que va en el carro y... Oh, compita, usted no se agüite, esta morrita le va a hacer caso. Sígala, yo lo llevo a ver a la morrita, güey. Usted no se preocupe, hombre. Ahí vaya quedando bien con ella, vaya regalándole flores, háblele bonito a esta morrita. Es que esa morra no me quiere ver, ya hace como 5 o 6 meses desde que tú me has estado llevando. Como hace unos 5 meses me dejó de hablar. ¿Y tú qué onda, güey? ¿Cómo te la cotorreas tanto? No, pues yo de repente la veo porque iba por la casa, güey. Y pues me la estoy cotorreando. Pasa un tiempo y el vato te dice, compadre, pues, ¿qué le puedo decir? Ella y yo nos conocimos por medio de usted y pues me gusta y le gusto y pues somos novios. Chinga tu madre, güey. ¿Cuántos cabrones no han hecho eso? Que acompañan al camarada a visitar a la morra y le dan la traición. Prefieren el rombo de amor que la amistad. Las mujeres también, se bajan los vatos. No, hombre, amiga, fíjate que, pues, conocí a tu ex. Yo sé que acaban de cortar, llevan tres horas de haber cortado. Y yo platiqué con él en el antro. Y la verdad, quiero decirte que él te valora mucho. Y la verdad, ¿de qué hablas? ¿Cómo que nos besamos en el antro? ¿Estás tonta? ¿Cómo lo voy a besar? Enséñalo del video. Aquí está, pendeja. Aquí está el pinche video donde te besas con él hace 3 horas. No, estás pendeja. Yo no me besé con él, nada peda a lo mejor, güey. Pero yo no me besé con tu exnovio. Yo no soy una puta. Suele suceder que las viejas se bajen los vatos. El amigo traicionero, el amigo que de repente, desgraciadamente, deja de juntarse contigo por juntarse con vatos, o que les va económicamente mejor que a ti, o sacan, según él, más cotorreo. ¿Cuántas veces no te ha pasado el camarada que siempre anda contigo, a lo mejor traes billetes, traes antro y la fregada, el día que te quieres calmar y decir, ¿sabes qué? Ya no voy a salir de antro, güey, me voy a quedar en mi casa, voy a estar más tranquilo, el vato ya no te habla. No, güey, no, es que atrae un chingo de chamba. Cabrón, jalas de paqueterito en el Soriana, güey, déjate de mamadas. Ahí te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos, los que no te traicionan tanto en el amor, tanto como en un equipo de fútbol, güey, de que, no, güey, yo le voy a los Rayados, yo le voy a los Pumas, y ahí están, güey, pierde Pumas la final, no, ya soy del Cruz Azul, no, ya le voy a los Tigres, o sea, se cambian de bando y a cada rato. A lo largo de nuestra vida siempre va a haber raza mierda y esos amigos, pseudo amigos que te dicen que pues son la mamada y que siempre estarán contigo, pues en el primer momento donde bajes la guardia y digas que o no traes feria, no traes cotorreo, o simplemente ya el vato te deja de hablar. Lo chido de esto es que aprendes con el tiempo y escoges a tus verdaderos cuates, tus verdaderos compas, y son los que pues haces buena mancuerna con ellos, vas al bote, caes a la cárcel, y pues te ayudan los güeyes a salir del bote y de la cárcel, desde que traigo una vieja, güey, ayúdame, mi vieja me está marcando, y yo me echo las paletas, compadre, yo le digo que estás aquí en la casa enfermo y que tienes tuberculosis y la chingada. Para todos esos amigos, buen pedo, les mando un saludo muy especial y buena vibra, pero para todos esos bola de ojetes que siempre han traicionado a los amigos, les han bajado a las viejas, han hablado mal de los amigos, de tu verdadero amigo atrás de él, por una cualquier cosa, les mando un saludo. Chinguen a su madre. A los camaradas se les habla de frente. ¿Sí o no, compis? ¿Sí o no? Se les habla de frente. Güey, ¿sabes qué? Me gusta su vieja. Y si hay pedo, lo arreglamos. Sí, hay que decirnos. Ya, si se agarran, te rompen el hocico, es muy tu pedo. Pero bueno, este es el blog de La Mole. Gracias, en qué machín, a toda esta gente que siempre me está viendo. Síganme, dame manita arriba. Y síganme en Facebook, soy La Mole Chida. Y síganme en YouTube, que es La Mole de 99. Yo me despido. Dale like y suscríbete a mi canal. No seas culero. Hola, cohetes. Pinche bola de ojetes. Gracias.